Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 5 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El Festival Internacional del Globo en su edición número 16 registró un total de 354.000 visitantes durante los 4 días y un total de 17.478 campamentos registrados, teniendo un incremento del 10% en comparación del año pasado. Alrededor de 40 comerciantes exhiben sus artículos navideños para las próximas fiestas decembrinas, las cuales estarán hasta el día 24 de diciembre y del 26 al 30 del mismo mes, con la finalidad de vender los muñecos hechos de barro para el nacimiento, papel roca, musgo, heno, casas, foquitos de colores, entre otros. En el estado de Guanajuato existen alrededor de 231.000 personas con algún tipo de discapacidad, equivalente al 5.1% de la población estatal. De ellas, 105.556 tienen discapacidad motriz, 81.566 visual, 35.685 auditiva, 22.790 para hablar o comunicarse, 14.933 para atenderse en su persona, 25.189 discapacidad intelectual y 14.094 para aprender. El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Salvador Sánchez Romero, reconoció que la saturación de aforos en establecimientos ubicados a lo largo del corredor turístico Madero es uno de los temas en donde han surgido más inquietud en las mesas de trabajo que se realizan periódicamente para buscar la buena operación de este corredor. Dijo que gracias al trabajo que se ha realizado en conjunto con varias dependencias, se ha logrado crear más conciencia entre los empresarios para no incurrir en esta situación. El síndico Carlos Medina Plasencia se manifestó en contra de la Ley de Seguridad Interior aprobada el jueves pasado en la Cámara de Diputados. Dicha ley dota a las Fuerzas Armadas de un marco legal para combatir temas del narcotráfico, pero el síndico panista manifestó que esta no es la solución, sino sería cambiar el modelo de seguridad actual que no está dando resultados. Pero no se ponen de acuerdo porque el senador panista Fernando Torres Graciano defendió este lunes a la Ley de Seguridad Interior al señalar que se ha opinado sin conocimiento y adelantar que quedará aprobada antes del 20 de diciembre próximo. En la información policiaca, solo daños materiales fue el saldo de una volcadura de un tractocamión en un camino de terracería en unos metros del Boulevard San Juan Bosco en la altura de la colonia Ermita. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.